Listo. Vení, vale. Listo. Ojo. Sí. Quédate en tu puta casa. Ya me callo. Actúa como sociedad. Usa tu vez la sanidad. Quédate en tu puta casa. Bueno, pues buenas tardes a todos. Estamos hablando desde Revir Radio y bueno, pues aquí estamos en nuestras casas y hoy tenemos algo un tanto especial para escuchar, algo que nos vamos a entretener un buen rato mientras el invitado que tenemos, que también está en su casa, pues nos va a contar cositas. A ver, yo voy a bajar un poquito más la música por aquí, porque si no me voy a volver un poquito loco y no los vamos a escuchar a ellos, y creo que es importante primero saludar a nuestro compañero, el señor Jabato. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Bernie. Que me vuelvo aquí un poco loco, que me va un sonido por un lado y por otro, pero vamos, muy buenas tardes, amigo, compañero, hermano, y claro, programa especial con gente querida, que siempre da un gran placer. Buenas tardes, ¿vale? Muy buenas tardes, David. Y con nosotros tenemos a alguien que quien conoce a Trance tiene que conocerlo seguro. Buenas tardes, Víctor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a los dos. ¿Qué tal? Y a todos los oyentes. Uy, madre mía, qué cascado tenemos aquí, un poco de voces y sonidos. Se nos mete una pequeña realimentación por ahí. ¿Ahora mejor? Ahora un poquito mejor, aunque sigo oyéndote con algo de eco de fondo. Pero bueno, intentaremos solucionarlo lo mejor posible. A ver, ¿ahora? Ahora mejor. Sí, señor. El amigo Víctor es que es un tío de cacharros y de que está a la última y que no deja de crear y de procrear. Bueno, pues lo primero de todo es darte las gracias por estar aquí, por haber aceptado nuestra invitación y que bueno, vamos a liarla un poquito, que la gente se anime, ¿no? Claro, bueno, gracias a vosotros por acordaros de mí, aun estando ahora no inactivo, porque yo creo que inactivo nunca he estado, pero sí un poco fuera de onda, ¿no? Como en casita, mejor dicho. Así estamos casi todos. Mira, ahora te vimos mejor. Sí, ¿verdad? Me he puesto los cascos estos. Se nota. Bueno, pues lo primero, cuéntanos un poquito, para quien no te conozca, quién eres, qué haces, dónde andas metido y todas esas cositas habituales que se suelen preguntar, que luego ya cambiaremos de tercio y ya no será tan habitual, ya verás. Bueno, vengo de Cuenca, de un pueblo de Cuenca, donde montamos una banda, hablo del solo lo musical, ¿verdad? Sí, claro. A ver, mira, yo soy presentador y director del programa Salsa Roxa, pero nuestra salsa Roxa, como bien dice, se refiere al rock. La vida personal, cada uno que haga lo que le salga. Bueno, pues montamos una banda allí en el pueblo que se llamaba Trance, siempre se ha llamado Trance. Lo único que la última etapa que vivimos con esa banda pasó a llamarse Trance igual, pero con Z en lugar de con C. Y bueno, Trance está ahora en un parón general, que no, de momento, pues ya está, no estamos tocando, no estamos componiendo, ni estamos trabajando en ello. Pero y ahora, hablando del presente, lo que hago es, pues estoy preparando varios proyectos, uno con Rafa, un amigo que monta vídeos, que es un tipo que tiene mucho arte y sabe explotarlo, y entonces me gusta mucho trabajar con él. Aparte de que nos entendemos más allá de lo que es el trabajo, me gusta mucho trabajar con él porque tiene mucho que ofrecer al mundo. Uh-huh. Y estoy haciendo un proyecto con él de vídeos en YouTube que vamos a estrenar ya. Mañana vamos a publicar algo ya. El canal se llama La Guarida Madrid Records. Uh-huh. Y eso por un lado. Luego, por otro lado, estoy montando un EP con mi amigo Alfonso Espadero, mi amigo y productor de este último disco que hicimos con Trance, del Epicentro del Delirio. Y estoy trabajando con él en unos temas que él tenía. Y bueno, me ofreció que montáramos un proyecto a medias, donde pues yo grabara guitarras, él ponía las canciones, ponía, digamos que él se carga con casi todo el trabajo. Uh-huh. Pero bueno, yo aporto todo lo que puedo desde aquí y desde mi experiencia, claro, él tiene bastante más experiencia que yo. Y aparte, pues monté una banda hace poco. Nos ha pillado un poco parados ahora con esto, porque ya estábamos en movimiento, habíamos arrancado a ensayar y teníamos algunos temas ya funcionando, de otros temas nuevos que tengo por ahí, y con esa banda hay idea de que grabemos un disco. Lo que pasa es que no tenemos nada programado ni nadie que nos espere, así que lo haremos con todo el cariño del mundo y cuando podamos. Ajá, poquito a poco, como tiene que ser, ¿no? Sí, y eso más, es. Y más en este tiempo, que grabar, como no tenga cada uno su equipo para grabar en casa, está muy complicado. Claro, bueno, yo en casa tengo cositas para grabar, pero esto es para pasar el ratico y hacer maquetas, ¿no? De cosas, pero no para grabar un disco. O sea, para grabar un disco necesitas unos buenos micros, necesitas una buena sala, un buen técnico, una buena producción, necesitas muchas cosas. Pero sobre todo lo físico, ¿no? De ir a un estudio de verdad. O sea, si tú quieres grabar una película, te vas a un plató. Claro. No lo grabas con el móvil en la calle. No, es que hay mucha gente que se piensa que es lo mismo. Grabarlo con el móvil, como dan tanta calidad, pues ya está. Eso... ¿Qué va? Eso es un error, vamos. Desde mi punto de vista es un error. Tú tienes que ofrecer un producto trabajado y meditado y donde hayas empeñado cariño. Uh-huh. Si no, o sea, si a ti te vale con un móvil, a mí ya no me vale para verlo, ¿sabes? Claro. Yo he pecado de eso también en el pasado, ¿no? Y vas evolucionando y vas aprendiendo con el tiempo, pero ahora mismo mi pensamiento no es trabajar con un móvil o con una mesa de 600 euros y plugins, no. Es trabajar con equipo, en condiciones, y pagarlo, bueno, pues si lo vale, es por algo. Efectivamente. Las cosas gratis como que no son. No se valoran igual, no. Sí. Y no suenan igual en el caso del sonido y en vídeo, pues... Claro, claro, claro. O sea, ten en cuenta que el que vende el producto tiene que ser la persona que más le importa ese producto y más quiera que quede bien. Uh-huh. Lógicamente. Por eso el conformismo a la hora de enviar un producto, el conformismo es un error, porque ni tú le das la importancia a tu producto, ¿no? Ahí está, es que hay algunos que se piensan, y lo digo porque lo sé, porque para eso estamos metidos en este mundo y conocemos a mucha gente y escuchamos uh-huh. muchas cosas que nos mandan, y efectivamente, tú te pones a ver algunos y o a escucharlos y dice, madre mía, ¿esto que lo han grabado en el patio del colegio o qué? Sí, a veces yo he escuchado cosas que si lo hubiesen grabado con el móvil lo hubiera quedado hasta mejor. Posiblemente, no sería ni de extrañar. Pero bueno, que bueno, no todo el mundo tiene medios, ¿no? O fórmulas para llevar a cabo una grabación más profesional. Lo que no sé si es que hemos pedido a Jabato, porque no le veo, no sé dónde... Yo no lo veo tampoco desde hace rato, ¿dónde está? No, que no sé qué hostias es esto, porque sabes, Bernie, que es mi primera experiencia en Skype, y qué hostias de producto. Víctor es un compañero, un amigo, alguien que transmite sensaciones, emociones y que habla de rock and roll, como yo. O sea, yo no soy músico, ni mucho menos ni artista. Yo soy de la farándula, como tú, Bernie. Y mira, lo que me vale de Víctor es que es un tío de calle, genial, estupendo, maravilloso y de corazón. Y eso es lo que me gusta a mí. ¿Sabes a mí lo que me gusta? Porque no sé lo que te gustará a ti. Pues es que ya sabes que yo con, es lo que tenemos los cotillos de la prensa, ¿no? Y es que yo me he enterado que habéis contado por ahí el cómo os conocisteis y que es bastante simpático. Sí, sí, sí. Cuéntalo, David. No, no. Lo contaste tú. Y lo contaste en nuestra casa, Bernie. Lo contó en Revi Radio. En Revi Radio, sí, señor. Sí. Bueno, en Revi Rock. Hace tiempo ya, bueno, hace tiempo que nos conocemos. A fin de cuentas, la casa de Revi Radio es Revi Rock. O sea... Cuéntanos, Víctor. Hace ya tiempo, de hecho, me estoy tomando un chupito de pacharán porque Resoli no tengo. Ajá. Y esto es una colación. Me voy a poner una cerveza, si quieres. Y a vuestra salud, por supuesto. Y bueno, pues con la banda, al principio, cuando empezábamos a hacer promoción, trabajábamos con Background Noise y bueno, pues nos mandaron el disco a David. David nos llamó. Entonces tenía la radio en una azotea en Coslada, si no me equivoco. Bueno, sí, más o menos. Y allá que te va, mi hermano y yo, que mi hermano era el bajista de la banda, nos presentamos en Coslada los dos, porque le dijimos en previa entrevista por teléfono, le dijimos que íbamos a ir a llevarle una botella de Resoli. Y allí que nos presentamos, me acuerdo que estaban los motociclón, eran, ¿no, David? Sí, motociclón, sí, el amigo Robert. Y pasamos un rato de puta madre, claro. Yo me tuve que venir del pueblo y todo. Uh-huh. Y fuimos a posta a llevar el Resoli. Nos sacamos el Resoli, la cerveza de la nevera. Y echamos un rato guapísimo, la verdad. Y ahí yo creo que estoy de acuerdo con David en que yo lo que me fijo de la gente en general... y más en este mundo es en el corazón de la gente, ¿no? O sea, las intenciones o el corazón que tienen o cómo te reciben, cómo te tratan, ¿no? Uh-huh. Eso demuestra mucho de primeras y con David fue facilísimo desde el primer día hasta hoy. Siempre es fácil con David. Es que David es un tío muy serio, muy serio. Sí, y yo igual, ¿no? Sí, se os nota. No sé si lo veis, pero bueno, me la ha traído mi hija, a escondidas. Claro, a escondidas, por eso has quitado la cámara. Anda, pájaro. Sí, no, pero quiere venir, estoy a ver si viene. ¡Sara! ¡Sara! Así que, bueno, pues estoy aquí a ver si dejo, otra amigo. De las cosas que... Ah, que está Sara por ahí, nuestra Sara la Guerrera. ¡Sí! ¡Sara! ¡Buena, Sara! Bueno, Sara. Mientras viene Sara y nos saluda y esas cosas, ¿qué te parece, Víctor, si preparas la guitarrita y... Sí, la tengo aquí preparada, mira. ¿Y te vas haciendo algo? La tengo aquí preparada. No sé, ¿qué os apetece? No, papá. ¡Que no quiero! ¡Ay, saluda. Sara! ¿Que no? Que no hola, no vas a decir nada. Y hola, por lo menos, Sara. Sara, Bernie, Víctor. Nada. Que me dejes sin pan. Hola, Sara. Sara. Nada, hola, adiós, papá. Hola, adiós. Ay, la sombra. Que le da vergüenza, que le da vergüenza. Joder. Sí, no. Mira, a Bernie le quiere como a un abuelo y a ti como un tío. Ya lo sabes. Lo sé. Me consta un poquito. Alguna vez nos hemos visto, me parece. Bueno, y nos seguiremos viendo, compañeros. Eso por supuesto. Bueno, pues Víctor, cuéntanos, dinos, ¿qué te apetece cantar por ahí? Bueno, si queréis puedo tocar un tema que metimos en el último disco, que se llama El patio del colegio. Uh-huh. Que me viene así un poco a colación, dado que hoy es 14 de abril. Y bueno, pues hace en alguna frase, en algún verso, referencia a la Casa Real o a la Corona. Entonces, si os parece, tocamos esa, el patio del colegio. Pues me parece estupendo. Adelante. Venga. ¿Se escucha bien? Perfecto. Me da pena ver que en esta sociedad se mira más la iglesia que la sanidad. Me da coraje ver que con esta canción tampoco arreglaré lo de la educación. Y me da pena ver que todo está fatal, que se recorta en ciencia, no en Casa Real. Me aterroriza ver que esto va a reventar, demasiado chorizo pa' tan poco pan. Y es que en el patio del colegio hay más seriedad que en el mismísimo Congreso. Y que si yo soy tonto, pues tú lo eres más. Y mientras llueven los ingresos, gente que solo por el simple hecho de pensar llevan varios años presos. Otros se niegan a aceptar la realidad. Tienen sus votos impresos. Y me entristece ver que ya no queda nada, que no veré crecer ninguna planta más. Asturias se quemó, se esconde una verdad, no sé lo que pasó, ya puedo urbanizar. Me parte el corazón, señora Cospedal, ayer volví a leer, cierras otro hospital. Y en la televisión echo de menos ya un poco de honradez, decencia y humildad. Y es que en el patio del colegio hay más seriedad que en el mismísimo Congreso. Y que si yo soy tonto, pues tú lo eres más. Y mientras llueven los impuestos, gente que solo por el simple hecho de pensar llevan varios años presos, otros se niegan a aceptar la realidad, llevan sus votos impresos. Que en el patio del colegio hay más seriedad que en el mismísimo Congreso. Y que si yo soy tonto, pues tú lo eres más. Y mientras varios niños muertos, gente que solo por el simple hecho de pensar llevan varios años presos, otros se llegan a aceptar la realidad, tienen sus votos impresos. Es que en el patio del colegio hay más seriedad. Muchas gracias. ¡Bravo! ¿Se escucha bien, güey? Sí, se ha escuchado perfectamente, perfectamente. Guay, guay, guay. Ahí de fondo han sonado unos aplausos y todo también. Pues, además... Yo soy el novato aquí del high, ¿eh? Sí, sí, ya... Ya te vemos. Por no sé dónde, porque te vemos en negro, pero bueno. Estás en negro, ¿sí? Sí, en negro total. Vale, has debido desconectar la cámara. ¿Qué cojones? Que no toca nada. Pues si pones el móvil mirando para la pared, no te vemos. Claro, lo tienes que poner mirando para ti. Ahora ya vemos algo. Ahora ya vemos algo. Joder, ahora vemos papeles. Bueno, pues además un tema que está muy relacionado también con el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Sí, sí, sí, parece que lo hubiese escrito ahora, ¿verdad? Prácticamente se podría decir que sí. Cambiamos un par de nombres, el de Cospedal lo cambiamos por otro y solucionamos. Sí. Sí, pero vamos, tampoco le vamos a quitar la culpa a la Cospedal porque ya no esté, ¿no? No, por supuesto que no. Así que, pero bueno, es lo que nos está tocando vivir y bueno, sí, pues vamos a tratar de sobrellevarlo lo mejor posible y a disfrutar cada momento En vez de comprar como si no hubiera un mañana, disfrutar cada momento como si no hubiera un mañana. Eso es. ¿No? Eso es. Hoy hablaba con un colega precisamente de eso. Es el manager que nos gestionó los conciertos por Inglaterra. Y el concierto que estuvimos, y luego intentamos volver a ir, pero al final no salió. Pero vamos, es el manager que tenemos allí. Y comentábamos eso precisamente, que se trata de vivir, que muchas veces nos cegamos con el dinero, nos cegamos con cómo vivir, y es, creo que es mucho más sencillo, y es solo vivir y ya está. Improvisar si nadie sabe, ¿no? A ver, es que el llegar y... Hombre, hay ciertas cosas que puedes planificar, planear y tal igual, ¿no? Pero yo soy de los que piensan que el vivir cada momento es lo más importante, y según venga, ¿no? Sí. De hecho, todos decimos siempre, cuando surge que charlas con alguien o hablas con no sé quién y no sé cuánto, joder, pues estuve en no sé dónde y fue un viaje de relámpago que sin preparar ni nada, y ha sido el mejor viaje de mi vida. Sí, ¿no? Eso es como que lo dice todo el mundo, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, es algo insospechado. Es lo típico. Uh-huh. Es lo que no te esperas, pero porque lo vives mucho más a tope. Pues si te tomas la vida un poco así, ¿no? Efectivamente, sería más llevadera. Y, sí. Y con menos cabreos y con menos historias y menos tonterías, sí, que tenemos encima, que muchos tenemos eso mucha es, tontería encima. Eso es, yo el primero. Pero todos. Bueno, tener la filosofía clara está bien, por si acaso algún día me da por ejecutarla. Es cuestión de ponerse a ello, ¿eh? Claro. Y bueno, y hablando de ponerse, estás con un montón de proyectos ahí en mente, preparando, trabajando. Sí, y... no he parado, la verdad. Desde el año pasado, en mayo, que ya paré de tocar, uh-huh. La verdad que no he parado ni un día. O sea, trabajo todos los días aquí en casa, con las maquetas, con cosas, con gente. O sea, lo guay de la tecnología es que puedes mandarte el proyecto de Pro Tools directamente. Claro. Con el colega y ir currando, ir montando el tema, y cuando está, pues al estudio. No, pero que sobre todo en este tiempo que no puedes quedar a ensayar ni puedes mirarte más con la gente y luego terminar esa conversación en un abrazo, pues aprovechamos la tecnología. Efectivamente, que además para eso la tenemos, ¿no? Tú, eso es. ¿Tú te imaginas, o vosotros, que David está un poco calladete, pero ahí también nos contará algo un poquito más adelante, quizá. Yo soy un puto antiguo, o sea, vamos. Ya sé que eres un puto antiguo, pero te tenemos aquí también. Pues, vosotros, siempre, Bernie, siempre. Ya. Y me vas a tener ahí siempre. Eso no me cabe ninguna duda. Como he visto, que soy más joven. Pues, ¿vosotros os imagináis la situación que tuvieron que vivir hace 100 años con la gripe española? Sí. Sin tecnologías y sin nada, y tener que aislar a la gente prácticamente de la misma manera que ahora. Estar así sin tecnologías. Eso es una putada. Sería una putada, ¿no? O sea, en general, pero... O sea, ya puedes vivir a gusto en tu casa y tener, ajá, hobbies. Sí, sí. Y mucha imaginación también, ¿no? Sí, y luego... Aunque algunos la imaginación la tienen para criticar y no dar soluciones. Eso es, bueno, sería más importante allá cada cual, ya, no tomándolas en serio. Es que me tengo que explayar y decirlo, es que no me puedo callar. Sí, sí, hay mucho... Ahora se denomina haters, ¿no? O algo así. Sí, algo así. No, pero... Y hay muchos, pero es aprender a que te la resbalen algunas cosas, ¿no? Y ya está. Teniendo claro lo que tú quieres, es una gilipollez perder energía en comentarios absurdos. Ajá. Y musicalmente hablando, no vamos a meternos en otras cosas, ¿tú qué es lo que quieres? Bueno, yo quiero tocar siempre, porque es donde me lo paso bien, donde probablemente sea donde más yo sea, ¿no? Uh-huh. Cuando estoy tocando. Uh-huh. Me da igual dónde, ¿eh? No, pero tocando estoy a gusto. O sea, cuando muchas veces aquí en casa yo toco siempre, todos los días. porque es algo que necesito hacer. Entonces, me gusta también compartirlo. Y lo que quiero hacer, pues grabar un disco y salir a tocarlo. Eso es lo que quiero hacer. Eso, pero ya, ¿no? Cuanto antes mejor. Sí, sí, sí, porque además tengo como muchas ganas de... Es otro proyecto, es otra cosa, y es como que te carga mucho las pilas iniciar algo de cero. Y en este caso son tres cosas que empiezan ahora de cero. Y entonces es guay. Y ahí currando entonces a tope. Mucho, currando mucho. Y aparte es en algo que no es tramitar facturas, ¿no? Que es algo que tienes que estar el coco centrado. Entonces, pues también aprovecho esta etapa, medito, hago cosas que nunca hago, ajá, porque nunca tengo tiempo, me he apuntado, sí, sí, David, no te rías, me he apuntado a un curso de meditación de 21 días, uh-huh, y bueno, me mola el rollo, ¿eh? Me mola mucho el rollo. Además, ¿no? Me imagino. Sí, cuando sales es como que entras en un trance, nunca mejor dicho, y cuando sales de ahí sales muy renovado, con una sonrisa perenne y pesas bastante menos, te sientes bastante más ligero porque hay mucha mierda que la has depurado. ¿Y que te la has quitado de encima? Sí, es... sí, o igual luego la escribes y ya está, pero está guay. Ah, es una opción de adelgazar esa, eso es, esa grasa que nos sobra, ¿no? Sí, es soltar lastre. Uh-huh. Chicos, mira, Bernie, tú eres un chapas de puta madre. Este que hemos contratado es otro igual. Vamos a darle un poquito de música al programa, porque es que si no, que yo sé que Revi Radio junto es, la tiene, pero es que si no, vamos, la gente se nos muere, se nos aburre. Un poquito de chance, porque madre mía. Venga, vaya, vamos a tocar. Aquí entre el abuelo, el sobrino y el nieto. Madre mía, ¿no? Venga, un poquito de música, danos un poquito de vida y que también la gente pues se anime, que siga escuchando esta radio, que tú la conoces, Víctor, de nuestros tiempos anteriores. Además de bien. Que no sé qué tal tu experiencia con las niñas por aquí. Escucha, David, está Víctor diciendo, dime, que la conoce bien. Tiene que venir a ver nuestro nuevo estudio. Porque no, ¿ya no estáis ahí en la universidad o qué? Estamos en otra sala, estamos en otro local. Y. No, Víctor conoce la de Vicálvaro también. Ajá. Conoce todas. Ajá. Yo creo que sí, ¿no? Sí, estamos en Vicálvaro. Estamos hablando de la de Vicálvaro, Víctor, donde estuviste tú allí haciendo un showcase con Pablo. ¿Te acuerdas la caja? Ostras, no me acuerdo de esa. Sí, en directo allí en la terraza de... Radio. Sí, vale, con Pablo Rey. Sí. Bueno, sí, pues, ostras, Pablo, qué día más bueno que es. Pues estamos allí, solo que tenemos una pequeña diferencia de que estamos en otro local. Y lo hemos montado, y bueno, para todo aquel que quiera y que no lo sepa, y a ti mismo, si nos buscáis en Facebook, Revi Radio, por ahí tenéis alguna fotillo del nuevo estudio, en el cual estamos preparando para lanzaros retos a los grupos. Retos. Venga. Retos muy interesantes porque tenemos, para que te hagas una idea del reto al que me refiero, tenemos batería, tenemos guitarras, amplificadores, y una mesa de mezclas para conciertos. A Víctor, mira, hablando de la calle, se la suda. Víctor supera eso. De verdad, o sea, es un tío que admiro, que le considero mi amigo, al igual lo, que... Lo eres. Y, somos amigos, y Víctor está por encima de todo ello. Estuvo allí con Sara, estuvo con Iciar, se comportaron como lo que son, unos caballeros, y ellos están a la altura. ¿Vale? Ah, no, pero si yo sé, yo me imagino que está a la altura, pero el tema es que cuando tengamos ya hechas las pruebas de sonidos de concierto en eléctrico, no estoy hablando de concierto. ¿En la Revi? ¿Te refieres en la Revi, en la sí, nave sí, o qué? Sí, no, en el local de la radio, Ah, ostras, pues ahí hay que liarla, ¿no? Entonces. Hombre, mira, justo el día que se cerraron los colegios aquí en Madrid y que ya empezaron a decir que había que confinarse, aunque hasta el sábado siguiente no era efectivo, no se hizo efectivo el confinamiento, esa misma tarde íbamos a haber hecho la prueba en eléctrico con una banda que iba a venir allí y ya no pudo ser. Ya no pudo ser, o sea que se nos ha parado ahí, pero cuanto podamos volver, allí estamos, o sea, para liarla. Con todas las ganas, claro. Ya te digo, tenemos muchas ganas de hacerlo. Y ahora lo que tenemos ganas es de escucharte. Venga, voy a hacer otra canción, se llama Mátame, que fue el primer single que sacamos del Epicentro del Delirio, ¿vale? Es un tema que ya lleva mucho tiempo compuesto y bueno, fue un tema que le tengo mucho cariño, me salió del tirón, fue como vomitar, tal cual, o sea, sí, como cuando estás ahí, dices, tengo que vomitar, ¿no? Y vomitas y lo sueltas, ahí está, hay ejemplo, poste, ¿no? Para después de, bueno, ya son las 7 de la tarde. Bueno, va, que le tengo cariño, aparte es un tema como raro, ¿no? Bueno, no tiene estribillo ni nada, pero a la gente le gusta, a mí también. Pues adelante. Mátame. Que a mí no me mates. Espera, creo que estoy un poco desafinado, ¿eh? Quédate justo de aquí. Podemos echarle la culpa al sonido del móvil este y ya está, ¿no? Si está desafinado. Si decimos que se ha enganchado la cinta, ¿no? Muy, muy, muy poca gente va a saber lo que es eso ya. De 90. Vámonos. Quiéreme como quieren los perros, reina, no tengas rencor. Hambre tenemos los dos. Piensa que tan solo con rozarnos arde la ropa interior. Sobra espacio entre tú y yo. Se aproxima otra despedida y no quiero estar allí pa' cuando estalle. Prefiero morderme las heridas y dejar el corazón en plena calle. Dime que no me quieres, pero dime algo. Dime que por la noche todos los gatos son pardos. Dime que aquí la perra se ha buscado otro galgo. Dime que estás buscando un plato más amargo. Dime que te has cansado de este tipo tan colgado. Dime que has encontrado a otro un poco más centrado. Dime que le has mirado y te has enamorado. Dime que nuestro tiempo ya se ha caducado. Dime que este silencio estaba dentro de tus planes. Dime que ahora tus miedos son un poco menos grandes. Que no vas a volver por mucho que te cante. Que ahora confundes los molinos con gigantes. Dime que ahora por fin sabes lo que es vivir. Dime que por la noche nadie tiene que insistir. Dime que ya has dejado el placer de tu nariz. Dime que tienes alguien con quien sonreír. Dime que este silencio estaba dentro de tus planes. Dime que ahora tus miedos son un poco menos grandes. Que no vas a volver por mucho que te cante. Que ahora confundes los molinos con gigantes. Dime que ahora por fin sabes lo que es vivir. Dime que por la noche nadie tiene que insistir. Dime que ya has dejado el placer de tu nariz. Dime que tienes alguien con quien sonreír. Y ahora... Mátame. No ves que nada tiene sentido si no estás aquí. Pégame dos tiros en la sien y diles que se ha quedado enganchado el gatillo y no era tu intención. Y si cambias de opinión, en mi tumba caben dos. Muchas gracias. Víctor, gracias siempre. Gracias a vosotros, de verdad. Estoy en la gloria ahora mismo. Luego, Bernie, nos falta la de Abril. Ya, que nos comemos nos comemos el tiempo. No me están oyendo fuera, ahora sí. Ahora. Que David ha dicho que cante la de Abril, que lo va a hacer enseguida. ¿Para Abril te refieres a quién me ha robado el mes de Abril, de Sabina? Vale. Porque, bueno, ya si me dejas a mí y me das plaza, mi hija no ha querido venir, Sara, por lo que está ahí liada con sus amigas, amigos, ¿vale? Víctor es un todoterreno, para mí es mi hermano, es mi brother, ¿no? Como nosotros nos llamamos, entre colegueo, entre tardes, noches, mucha unificación con Chris Doyle, a la cual mando un fuerte abrazo. Sí, un besazo fuerte. Y te lo digo, mira, porque tengo aquí el mes de abril del 2019, donde tengo a Chris un bonito recuerdo que hicimos con dibujos, y ella está ahí. Entonces, Víctor canta y hace lo que haga falta. Es un tío que, sin pedirle nada, te da cambio todo. Y por lo cual, yo me considero, joder, yo no sé, aquí me estáis viendo los dos, se me saltan las lágrimas, soy un gilipollas, un romántico. Joder, tío, me estás animando la cuarentena, colega. Pero para mí, Bernie, para mí, es, lo he dicho, puedes ser mi abuelo y tú puedes ser mi hermanillo, no sé. Tu hermanillo pequeño. Mi hermano pequeño, aunque eres más grande que yo, más alto, y igual que tu hermano, que sois hermanos míos los dos, y que os quiero un montón, ¿vale? A los igual. Sin pedir nada. Nunca, venga, ¿vale? Vamos a ¿para echar? ¿Qué vamos a esperar? Que nos la cante ya, que si no se nos va el tiempo. Vamos a cantar el mes de abril. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Eso. Canción Sabina original, ¿no, Víctor? Es no? Sabina, sí, y... Y era, o sea, sentí como mucha tristeza. Y lo que tú sabes es que tú eres un todoterreno. Muchas gracias, tío. Esto se ve, Bernie, me cago en la puta que me estoy aquí llorando como gilipollas. Ay, venga, que te pase un pañuelito. Claro, no, sí, tengo aquí el rollo, coño. Claro, bueno. Será por rollos de papel, ¿no? Ahora. Pues no sé quién los tendrá, porque... Madre mía. Yo no llegué. Bueno, hice una versión hace poco en el canal de YouTube, el cual tampoco me tomo muy en serio, ¿no? O sea, es como que voy subiendo cosas ahí, pues lo que me sale y lo que me apetece en cada momento y ya está. Sin más. O sea, no sigo ningún estilo, no sigo ninguna norma, no sigo ningún diseño, sino que voy subiendo versiones que voy tocando cuando estoy por aquí en casita. Uh-huh. La llamamos la guarida, la casa. Y cuando estoy aquí tranquilamente, pues grabo cositas y las voy subiendo. Pero vamos, subí una versión de esta porque sentí mucha rabia perderme la primavera. Yo tenía muchas ideas para la primavera. Ajá. Y me dio mucha rabia. Entonces, ¿para qué voy a inventarme yo una canción que hable de esto si ya está la mejor inventada, ¿no? Efectivamente. En la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre de traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón, donde guardo el corazón. La chica de bocas y todas las asignaturas suspendió. El curso que preñada aquel chaval la dejó. cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín. Desolada en el sillón, se marchita viendo Frank Congres. Mi vieja y grieta, ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero, ¿quién me ha robado en el mes de abril? Lo guardaba en el cajón, donde guardo el corazón. El marido de mi madre, que en el último tren se largó, con una peluquera 20 años menor. Y cuando exhiben esas risas de Hispamatic en París, desolada en el sillón, se marchita viendo Falcon Crest, mi vieja, y piensa, ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero, ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón, donde guardo el corazón. Bueno, tenía que ir con la letra aquí, no me la sé entera, y tenía que ir con la letra, y igual, yo creo que igual me he equivocado y todo, ¿eh? O sea, pero lo importante es la intención. El mensaje ha quedado claro, que es que me cago en la puta que me han robado la primavera. Te han robado la primavera fuera, pero has recuperado, o has descubierto otra primavera, ¿no? Otra manera de disfrutarla, ¿no? Sí. Además, yo lo considero esto, yo no sé vosotros, pero... yo lo considero una experiencia enriquecedora y de aprovechar para encontrarte contigo mismo, de aprovechar para escribir, para analizarte, ¿no? Al final, y sobre todo estando solo creo que es una herramienta muy buena esta, aunque sea una soledad forzada, sirve para que forzarte también a tener ese parón contigo mismo, ¿no? Y descubrirte, y descubrir dónde fallas, descubrir qué puedes perfeccionar o qué forma parte de ti, y aprender a vivir con ello. Ajá. Que además es importante, que hay mucha gente que no se soporta a sí mismo. Es una buena manera de aprender a soportarte, ¿no? Sí. Además por narices, ¿no? Es como... sí. Te quedas... tienes o que hacerlo. No hay más. Okay. Ya, ¿no? Total. Sí, estoy de acuerdo. Y bueno, pues que pase cuando tenga que pasar, y que por lo menos no se lleve a más gente. Uh-huh. Esto. Y oye, que al final es de mucho agradecer a toda la gente que hay en primera línea, ¿no? Que es un curro, y encima con semejantes barbaridades como he visto por ahí, de vecinos que, sí, que ponen carteles a sus vecinos médicos o médicas, mm-hmm, para decirles que no vuelvan allí después de haber estado en el hospital, ¿no? Es como qué corazón es ese, o sea. Lo estuvimos comentando, que son gente muy solidaria por la parte de atrás. Claro, es como, vale, y luego vas a aplaudir y ¿qué estás haciendo? O sea, no entiendo nada. Sí, la incongruencia, pero bueno, de cierta gente. La hipocresía que en cierto modo también caracteriza a este país. O sea. Ah, y además que sí. Bueno, pues si te parece, porque nos quedan poco más de 10 minutitos de programa. Y, ¿sí? Y bueno, pues queremos escucharte otro temita para el, digamos que esa guinda que le pondrías tú a una tarde como la de hoy. Pues venga, voy a tocar Ventoleras, que es un tema propio que hice también en este último disco, y que me mola mucho. O sea, me parece un tema muy... Me da muy buena energía ese tema. Ah, te dio la ventolera y lo hiciste. Uh-huh. Eso es. Entonces, además que todos los temas los he ido componiendo con esta guitarra. O sea, todo nace un poco de lo acústico y luego ya lo paso a eléctrico. Pero primero necesito montar algo en acústico que me llene. Si no, no... O sea, yo no soy capaz de montar un tema porque sí y luego montarlo en el ordenador. Sí, necesito sí. Que ya el tema esté creado, ¿no? Uh-huh. Bueno, que me enrollo un montón, tío. Pues dale caña a esa ventolera. Venga. Entra, la puerta está abierta y cierra al pasar. Estamos a gustito aquí. Fuera, no queda paciencia. Hay tanta maldad, se destruye la humanidad. Piensas que nada puede ir a peor. Sientes que nadie quiere ir a mejor. Huye, el odio aquí fluye. Cuidado al respirar, no te vayas a contagiar. Llueve y las nubes te hieren. Ya no son de algodón. Veneno tienen en su interior. Arde cada poro que hay en mi piel. Tarde, quizás sea tarde para ayer. Prohíbeme pisar las aceras. Me da miedo la gente normal. Nunca he coloreado banderas, la locura me da libertad. Soy un loco con sus ventoleras, nunca necesité aparentar. No necesito muchos colegas, mientras tenga amigos de verdad. Mis mañanas que sean con ojeras, y tus noches con copas de más. Parar es morir es mi lema. Ya tendré tiempo de descansar. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. ¿No os escucho? Os veo haciendo gestos, pero no. Los tíos, porque se habían quedado embelesados escuchándote, básicamente. Sí, ¿no? A ver, estoy intentando porque... Bueno, si esperamos 8 minutos, tenemos los aplausos garantizados. Ah, eso está seguro. Ay, perdón, que me está dando un picor de garganta ahora mismo. Ay, por Dios. No sé qué me ha pasado. David, se me ha cortado tu audio y no consigo encontrarlo. Sí, a David se ha cortado. David, te vuelvo a llamar otra vez. No, tienes que tener, David, si nos escuchas, un botón con un micrófono como apagado. Aunque pulses ahí, creo que te volvemos a escuchar, tío. Ahí estamos. Bueno, y te vemos y todo, y con la gorra, a tope. A ver si te oímos. Nah, que no le oigo, macho. ¿Ahora? Ahora sí, ¿no? Te oímos, vale, guay. Vale. Ahora sí te oímos, sí, por fin. antes de seguir, yo quiero hacer un pequeño repaso a los cuatro temas que has cantado. ¿Sí? Primero pusimos el tema madre de vuestro disco de trance. Luego cantaste... Canté el patio del colegio. El patio del colegio, eso. Y luego ha sido Mátame. Sí. Quien me ha robado el mes de abril. Eso es. Y para finalizar, esta ventolera, ¿no? Ventoleras, eso es. Vale, pues yo te voy a decir algo con estas cinco canciones, ¿vale? Y dice, madre, yo quiero estar en el patio del colegio, pero, por favor, mátame antes de que sepa quién me ha robado el mes de abril, porque yo quiero tener mi ventolera. Toma ya. Bravo. Es un clásico de Salsa Roxa que solemos hacer. Que salen en los discos, en los conciertos. Ahora ha habido un concierto, hay unas canciones, pues había que hacerle una historia, ¿no? Claro. Qué guay, tío. Pues, oye, seguir con esta iniciativa todo el tiempo que aguantéis y que queráis, que os apetezca, porque es maravillosa. Y no sé, ¿nos están viendo en vídeo también? No. Yo no estoy emitiendo en vídeo porque bastante he tenido. Encima, antes de ayer se me jorobó una. La salida del ordenador por el que suelo poner la música se me ha fastidiado, no me funciona bien. Si ves la habitación, la tengo ahora mismo llena de cables con la mesa torcida. Bueno, tengo un auténtico desastre ahora mismo, un caos. Y quiero a ver si me da tiempo a solucionarlo hoy, si no mañana, pues cuando se pueda irlo solucionando, y por eso pues voy poniendo la música como puedo también un poco, ¿no? Y así estamos. Tratando de salir como podemos, ya que no podemos ir al estudio, pues por lo menos una horita todos los días, de 7 a 8, pues... Y además que yo sé que amáis lo que hacéis y a mí me encanta, vamos. Me encanta la gente que ama lo que hace. Tenemos mucho mono de radio y no podíamos estar sin radio. Y más sabiendo que, joder, que es una hora todos los días, pero esa hora alguien nos escucha. Sabemos que hay gente que nos escucha. Mm. Sabemos que hay gente que esta hora, pues, se informa de cosas, porque también informamos, no solamente hacemos entrevistas o conciertos, ¿no? Ayer estuvimos con Armando, que es nuestro abogado, y nos estuvo informando de las cosas legales que nos pueden afectar o cómo va a evolucionar la justicia de aquí para adelante. Mañana vamos a hacer un pupurrí de canciones que la gente ha subido por las redes y cosas de esas. El jueves tendremos a Olga Sarracayo para contarnos cómo crear sueños azules y cómo entrenar nuestra mente para superar esto. Sí. Y el viernes tenemos a Esther para contarnos actividades para realizar con la familia. O sea, qué guay. Un poco de variedad. Y hoy pues te tocaba a ti darnos un pequeño recetito. Pues yo encantadísimo. Estaba encantadísimo. Me toma mi chupito de pacharán. Víctor, ¿con qué nos vamos? A ver, ¿cuál es la guinda de hoy? ¿Echamos otra o qué? Venga, claro, última, pues sí. No, última... echamos una. ¿Sabes que siempre? Nos queda nada de tiempo. Nos queda lo justito para que nos cantes un temita y Bernie ya siempre despedirnos. Bernie siempre se pasa de la hora, ¿por qué? Porque se encuentra muy a gusto con su gente. Eso es bueno. Y es que os considero mi gente a todos. Venga. Los que sí, salimos a aplaudir a uno, no pasa nada, ¿no? Yo creo que no. Nada. Yo creo que te aplauden a ti, ¿no? Porque luego también hay mucho hijo de la gran puta que sale a aplaudir al balcón y luego me critica a los que estamos en la calle jugándonos la vida. Efectivamente. Lo cual ya, tío. Nos jode mucho y fíjate que a mí me toca, pues a mí me toca de nada, pero a esa gente que está todo el día vendiendo, a esa gente que está atendiendo a los muertos, sí, a los vivos, uh-huh, y que luego le critiquen, eso me toca los huevos. Lo cual a Bernie ayer, que yo le escuché con sí, el compañero, nos jode mucho, mucho. Pero, o sea, pero muchísimo. Dejad de ser tan hipócritas, tan hijos de la gran puta, de salir a pintar la zona, hablar luego con el vecino, hijos de puta, y miraros, por favor, por favor, se miren a sí mismos. Se están jugando la vida por vosotros. No, yo, total. Yo, como dije yo ayer, Jabato sabe. Pero habla mal. Yo sí, yo hablo de calle, me toca la polla. Ya, ya. Y tú sabes dónde curro yo, y como yo no fuera a currar, te puedo asegurar que iba a haber muchos problemas en Madrid. Lo sé, tú eres un comunicador impresionante, y como me pasa a mí, que yo soy la puta mierda, pero si yo no saliera a dar servicio a esos que luego salen a aplaudir, a esos hijos de puta, que luego, como me han dicho hoy, es que luego no les dan la barra de pan a, decentemente y su tiempo, y encima se quejan. Y encima y nos tocan por el culo. ¿Vale? Vamos a aplaudir a la gente que está trabajando fuera, a la gente que vuelve a su casa, que lo que quiere es acostarse en su cama, y ver a su familia si puede. Y menos resistiré de los cojones, y vamos a resistir todos, y bueno, vamos a ser personas. Entonces, las 8 de la tarde, de los aplausos, me tocan los huevos. Y que Dios me perdone, pero por mis palabras malas, que nunca han sido malas, ¿vale? Y lo sabemos de sobra, que es que cuando nos quema algo en las tripas tenemos que soltarlo como sea. Y ahora nos lo va a soltar Víctor en forma de canción. Bernie, Víctor, callo, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestro espacio, y que aquí estamos, ¿vale? Gracias a vosotros por contar conmigo, por supuesto. Voy a tocar una de los Reinci, de Reincidentes, que el otro día estuve tocándola porque me apetecía, sin más. Y bueno, no sé cómo va a salir, pero la vamos a hacer. Pues adelante. Se llama La historia se repite. ¿Quién juzgará? Ladrones de conciencia. ¿Quién está limpio para condenar la violencia? ¿Quién pringará que valores no son humanos? ¿Quién justificará cuando masacren a tus hermanos? ¿Quién puede decir dónde el odio empieza? ¿Quién es capaz de poner precio a tu cabeza? ¿Quién decidirá dónde acaba la cordura? ¿Quién te aliviará cuando tus heridas ya no curan? La historia se repite, los esclavos contra los amos. La historia se repite, los vasallos contra los señores. La historia se repite, los obreros contra los patrones. La historia se repite, pueblos contra imperios, y no va a terminar. La historia, la historia, la historia se repite. La historia, la historia se repite, nunca va a terminar. Me gusta mucho este tema. De mi infancia, recuerda mi infancia con el Wallman y la cinta TDK. Es que es todo un temazo. Pues muchas gracias, Víctor. Jabato, bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros, cuidaros y sed felices. Lo por mismo, encima de todo. Lo mismo, a cuidarse y a quedarse en casa, que eso es lo más importante. Eso es. Y aquí, beso fuerte. Aquí dejamos a nuestros oyentes y mañana hablaremos de otras cosas. Hasta perfecto, ahí siempre. Estaremos. Hasta luego. Gracias. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. Quédate. Que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. Quédate en tu puta casa. Sanidad, quédate en tu puta casa.